Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca, damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 48 minutos. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a través de www.uniminutoradio.com/soacha, igualmente en www.periodismopublico.com. Esto es Periodismo Público Radio, los acompañamos con las noticias más importantes, lo que pasa en Soacha, en Bogotá y Cundinamarca. Sean todos ustedes bienvenidos. El clima para el día de hoy, 12 grados centígrados, el cielo parcialmente nublado, probabilidad de precipitaciones del 24% en el momento, la humedad se encuentra al 94%, el viento a 11 kilómetros por hora. La temperatura máxima el día de hoy será de 19 grados centígrados en horas de la tarde. La probabilidad de precipitaciones máxima para el día de hoy será de 39%. Igualmente en horas de la tarde, lo que podrían ser las 5 de la tarde, podríamos tener esa probabilidad de lluvias aquí en nuestro municipio. Es lo que dice el IDEAM a esta hora de la mañana. Vinculamos a Angie Torres a la mesa de trabajo. Buenos días. Muy buenos días, Jefferson, y muy buenos días a todos nuestros oyentes que se sintonizan a esta hora de la mañana. 7:49 minutos, vamos con los titulares, lo que pasa en nuestra ciudad, en Soacha. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 50 minutos y las autoridades recuperan la plaza de mercado de Soacha. Así es, Jefferson, la Secretaría de Gobierno, como garante del debido proceso, desde febrero pasado ha venido dando contestación a los diferentes recursos de reposición interpuestos por los demandantes, actuando en derecho, situación que ha sido de pleno conocimiento de la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal. La jornada de restitución de bien de uso público estuvo a cargo de la Secretaría de Gobierno y contó con el apoyo de las diferentes secretarías de la Administración Municipal, la Personería de Soacha y la Policía Nacional, entre otros. Según información suministrada por la Secretaría de Gobierno, es importante dar a conocer que este lugar inicialmente se quiso recuperar por un tema de sanidad y organización, pero algunas personas manifestaron que estaban adelantando un proceso de pertenencia, argumentando que la plaza no estaba titulada a nombre de alguien. Con base en esas situaciones, varias familias ingresaron a vivir, pero hoy el inmueble ya está dentro del pleno dominio de la administración. Y mucha atención porque hasta el día de mañana finalizan las inscripciones para participar en el torneo de fútbol Relámpago Juventud. Hasta este viernes 1 de julio están abiertas las inscripciones para participar en el primer torneo de microfútbol organizado por el Club Castilla en alianza con el Real Juventud Fútbol Club, Marsella Fútbol Club y el apoyo de la Fundación Social, las Juntas de Acción Comunal de Villa Sofía, Villa Italia, Salitre, Ducales y por supuesto los jóvenes del sector. Bueno, los jóvenes que participen tendrán la oportunidad de integrarse, divertirse y aprender jugando. Entre los requisitos para participar en el torneo Relámpago se encuentran: quienes se inscriban deben vivir en cualquier barrio de la Comuna 1 de Soacha, los integrantes de los equipos deben estar entre el rango de los 14 a los 26 años y los equipos deben estar conformados por 10 jóvenes, de los cuales al menos 2 de sus integrantes deben ser mujeres y solo 2 pueden estar fuera del rango de edad establecido. 7 de la mañana con 52 minutos, se desarrollan otras noticias en el municipio. La S, la empresa de salud S del municipio de Soacha, ya realizó la rendición de cuentas. La empresa de salud entregó y en cabeza de la gerente encargada, Karin Mendoza, realizó esta rendición de cuentas institucional correspondiente al segundo semestre del año 2015 con el fin de dar cumplimiento a la norma técnica y los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud. Y en otras noticias para el día de hoy y para nuestro municipio, en Soacha, se pagó la interventoría a contrato sin ejecutar. La denuncia la hizo el concejal del Partido Verde, Wilson Andrés Rodríguez, quien desde el Cabildo Municipal dijo que dentro de la ejecución del contrato 774 del 2013, correspondiente al Plan Carrasquilla, Se le pagó al interventor más del 100% cuando el avance de la obra apenas llevaba el 23%. Esa noticia la estaremos ampliando hoy aquí en Periodismo Público Radio. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Ahora hablamos de Bogotá, mucha atención porque con medidas de bajo costo salvan las vidas de accidentes en Bogotá. En los primeros 5 meses de este año han muerto en las vías 231 personas y 5.724 han resultado heridas, en un total de 5.955 personas. Aunque estas cifras son altas, han bajado con respecto al mismo periodo del 2014, cuando el número de fallecidos fue de 249 y de heridos en un 6.073 personas en total, con un compendio pues de 6.322 personas. Con respecto al 2015, los lesionados sumaron 6.120, mientras que los que perdieron la vida fueron 214, con un total de 6.334 personas. La mayor reducción en cuanto a personas muertas se dio en abril y mayo, con 43 y 49 personas respectivamente, pues del 2016. En comparación a los mismos meses del 2015, en abril con 54 personas y en mayo con 59. Sobre los lesionados en estos meses también bajó. En abril del 2016, pues fueron 1.208 y en mayo 1.232, mientras que en el 2015 en abril fueron 1.236 y en mayo 1.327. Y en octubre se conocería cuántos huecos deben ser tapados en Bogotá, esto según el IDU. Según datos del Instituto de Desarrollo Urbano y el Banco de Desarrollo de América Latina de 2015, pues de los 15.547 kilómetros por carril de malla vial que tiene Bogotá, el 40% está en mal estado, el 20% regular y el 40% restante en buen estado. Janet Mantilla, directora del IDU, confirmó que para mejorar la malla vial en Bogotá ya arrancó un plan de acción en las principales vías de la ciudad, como lo es la Avenida 68, la calle 80, la calle 100, la carrera séptima y la Autonorte. Además que en los próximos meses se conocería el total de huecos que deben ser tapados en la capital. Ya con el diagnóstico que empezamos a hacer desde hace 5 meses, podemos saber a ciencia cierta el déficit de la malla vial de la ciudad y la cantidad de huecos. Estos resultados esperamos tenerlos en octubre de este año, dijo la funcionaria. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. 7:56, los titulares de las noticias más importantes en el departamento. Más de 50 animales silvestres se rescataron en Cundinamarca. Pues Jefferson, el director de la CAR, Néstor Franco, dio un balance del operativo realizado este jueves en las zonas de Girardot, así como en las veredas El Parral, Payacal de Apulo y en el municipio de La Mesa, donde se rescataron más de 50 animales silvestres como loros, guacamayas, venados, chigüiros, flamencos y hasta un avestruz. Ante la situación, Franco hizo un llamado a la comunidad para que no compren estos animales, ya que entre más demanda, más animales serán comercializados. También afirmó que la venta de animales tiene mayor incidencia en zonas turísticas como el corredor turístico de Tequendama, la zona de Girardot, el Alto Magdalena, por el oriente de Cundinamarca, Chiquinquirá y las principales entradas de Bogotá. 7:56 y las candidatas a señorita Cundinamarca sembraron árboles en el Parque Ambiental de Cajicá. Por parte de Soacha se encuentra Lady Tavera. Así es, Jefferson, 8 de las candidatas a señorita Cundinamarca acudieron a la cita para sembrar árboles en el Periland Eco Park de Cajicá, una iniciativa de la Fundación Bosques Verdes diseñada para ofrecer servicios educativos, recreativos y de esparcimiento. Allí las candidatas de los municipios de Fusagasugá, Caterín Cortés López, por Soacha Lady Tavera, en Pacho Gira Borda, en Ubalá Estefanía Romero, en Apulo María del Mar Mesa, Villapinzón Jessica Fernández, La Mesa Susana

Después de que el Gobierno Nacional anunciara la creación de una comisión especial para la aplicación de una estrategia de lucha contra la corrupción y los grupos paramilitares, el delegado de las FARC, Carlos Lozada, que se encuentra en La Habana, Cuba, se refirió a varios temas relacionados al posconflicto. Luis Antonio Lozada Gallo, o más conocido como Carlos Antonio Lozada, es miembro de las FARC. Estuvo en la Red Urbana Antonio Nariño y en su juventud participó en la Juventud Comunista Colombiana, JUCO. Él aseguró que una vez firmado el acuerdo de cese bilateral al fuego, hay que trabajar en las políticas de seguridad, no solo para la guerrilla en el posconflicto, sino también para las comunidades cercanas a las zonas donde antes hacían presencia. Garantías de seguridad que hace referencia no solamente seguridad para las FARC, sino que además contempla también garantías de seguridad para las organizaciones políticas y sociales alternativas, pero también garantías de seguridad para las comunidades de los territorios. Una vez se inicie ese proceso de construcción de la paz, en esos territorios vamos a tener la posibilidad de modificar lo que ha sido hasta ahora la relación entre las Fuerzas Armadas y el Estado. Hay mecanismos que se acordaron, como es una comisión especial que va a depender directamente de la Presidencia de la República y que va a dotar por primera vez al Estado colombiano de una verdadera estrategia de lucha contra la corrupción y las bandas criminales y los grupos paramilitares. Pero además de eso, hay también creado un mecanismo de seguridad para el ejercicio de la política. Igualmente, el delegado Lozada se refirió a las garantías de seguridad para que genocidios como el de la Unión Patriótica no se repitan en el país y así erradicar el uso de la violencia en la política. 8:02 p.m, hablamos también del tema de Carlos Antonio Lozada, quien tuvo que participar en las conversaciones de paz en los años de 1999 y en el 2002. En San Vicente del Caguán, por esa razón, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, apoyó en implementar las políticas de las FARC para controlar la producción manufacturera y la distribución de cientos de toneladas de cocaína en los Estados Unidos. Cabe resaltar que uno de los temas que se identificaron luego de la firma final del acuerdo de paz son el diseño de los territorios hacia donde se irá una vez dejen las armas para realizar el proceso de reincorporación social. Finalmente aclaró que es necesario que los colombianos se apropien de esta decisión y aporten a la paz refrendando en los acuerdos que se firmen en La Habana para así lograr un país más justo y equitativo. 8:04 p.m. y el SENA brinda nuevas oportunidades laborales para las personas con discapacidad física y cognitiva del país. Ana Milena Ángel Parra es la coordinadora regional de empleo y emprendimiento del SENA y se manifestó al respecto. La buena noticia fue anunciada este miércoles 29 de junio en las horas de la tarde. De acuerdo a la entidad educativa, la oferta laboral se realiza para aumentar la calidad de vida de las personas en condición de discapacidad para que puedan acceder fácilmente a los nuevos trabajos. La coordinadora regional de Empleo y Emprendimiento del SENA indicó que son más de 300 vacantes en diferentes modalidades. Esta oferta pues se da para incluir de forma económica y socialmente a todas las personas de esta condición. Es la oportunidad que les brinda el SENA de poder interactuar de manera directa con los empresarios. Limitación auditiva, con limitaciones físicas, hablemos algunas motoras, algunas movilidad reducida, o también teníamos posibilidad de contratación de personas con discapacidad cognitiva leve. 161 vacantes que nos permiten 20 empresas. Estamos solicitando auxiliares de archivo, auxiliares administrativos, la parte contable, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las ventas. Adicionalmente, si tienes experiencia, pero no tiene el estudio correspondiente, también funciona. No somos una hoja de vida, sino varias hojas de vida. Si tengo 20 empresas y de pronto resulta que la empresa A, B y C están requiriendo el mismo cargo, tienen la oportunidad de entregar la hoja de vida a la empresa A, a la empresa B y a la empresa C. Asimismo, los requisitos para las personas que quieran aplicar a estas ofertas laborales será pues llegar con varias hojas de vida que entregarán a las empresas que desarrollarán una microrrueda, donde no será una obligación contar con experiencia en el ámbito laboral al que se desea ingresar. Cabe resaltar que las microruedas de empleo son espacios generados para agilizar el proceso de contratación entre las empresas prestadoras de servicio y las personas que buscan empleo. En este caso, la actividad va dirigida a personas sordomudas, invidentes o con otra limitación. 8:06 p.m. aquí en Periodismo Público Radio, y las críticas por parte de la oposición en Colombia y por varios funcionarios públicos a la firma del cese del fuego han estado presentes desde los inicios de las conversaciones del grupo subversivo con el gobierno. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, se ha pronunciado nuevamente acerca de ese tema. Pues Jefferson, una semana después continúan las duras críticas por parte del procurador Alejandro Ordóñez, resaltando que él ha sido un duro crítico al proceso de paz desde sus inicios. Por eso, muchas de las declaraciones han sido en contra de este acuerdo realizado por el gobierno la semana pasada. De esta manera aseguró que, abro comillas, el cese bilateral sería procedente una vez se firme el acuerdo final, y lo es para desmovilizar y desarmar la guerrilla con términos definidos. Es indudable que al terminar un proceso de paz deben existir estas zonas de concentración para la desmovilización y el desarme. Más de la mitad de la estructura militar de la FARC no se va a desmovilizar, que son las milicias bolivarianas. Porque si usted lee el acuerdo, aparece que las milicias se desarmarán, pero en ninguna parte aparece que se desmovilizarán. Y eso no es imaginación del procurador, eso es leer exactamente lo que está consignado en el acuerdo. Asimismo, afirmó que el cese bilateral ya lo tenían desde hace más de un año, cuando se suspendieron las acciones militares contra las FARC y pues se suspendieron los bombardeos. El senador Roy Barreras se refirió al procurador Alejandro Ordóñez como un distractor del camino de la paz. Hay que tener imaginación para poder inventar cada vez un nuevo distractor y una nueva deformación de la verdad a este proceso de paz. Por supuesto que todos los miembros de las guerrillas, llámense milicianos o guerrilleros en base, van a desmovilizarse y a concentrarse en las zonas establecidas. 8:08 y Roy Barrera se ha pronunciado acerca del sistema. Dice que no descarta las curules a dedo para las FARC. Afirmó que quienes se desmovilicen antes de ir a las urnas deben pasar por la justicia transicional y también reparar a las víctimas, de acuerdo con el congresista. Hay antecedentes que los estimulan a eso. En el 2003, en el proyecto de el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se ofrecieron curules a dedo en los consejos, en la asamblea y en la cámara y en el senado a los grupos que estuvieran en un proceso de paz. 8:08, pasamos a más información aquí en Periodismo Público Radio. Ahora, recordando la historia de la Unión Patriótica, los miembros del desaparecido movimiento político están celebrando el acuerdo de paz firmado por el grupo de las FARC hace una semana con el objetivo de evitar que se repita la historia. Pues una semana después de la gran noticia del fin del conflicto armado en el país, luego del acuerdo del cese de fuego entre el gobierno y las FARC, los ciudadanos han apoyado la decisión. Es así como la Unión Patriótica tiene como fin evitar de que nuevamente se repita la historia del genocidio del que fueron víctimas después de los acuerdos de paz logrados entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC. Aclaran que respetan este proceso, pero reconocen que la izquierda del país tendrá momentos difíciles para los líderes. La vocera de la Unión Patriótica, Vilma Penagos, mencionó cómo el movimiento político apoya el cese de fuego para que el país esté tranquilo y en paz. No es el fin de la historia, sino el comienzo de otra historia. Es un acto muy importante porque es la primera vez que el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia logran llegar al final de unas negociaciones de paz. Han habido muchos intentos y esta es la primera vez que realmente se logra firmar estos acuerdos. Asimismo, varios defensores de los derechos humanos se sienten optimistas frente al acuerdo. Por su parte, Rodrigo Vargas, defensor de los derechos humanos, dijo que esto es una derrota para los amigos de la guerra. Con profunda alegría, con profunda esperanza para que las condiciones sociales, las condiciones políticas mejoren para nuestro país. La Unión Patriótica, luego de su desaparición, quiere ser partícipe en el camino de la paz que está viviendo en el país, donde los colombianos luchen para alcanzar la justicia social. No hay forma de describir el significado de esta firma. Cada vez que a uno le preguntan eso, le salen lágrimas. Cuando se formó la Unión Patriótica, creímos que era la salida negociada al conflicto y todo el mundo se dio cuenta cómo esto se frustró, dijo Javier Arroyave, sobreviviente del movimiento patriótico. 8:11 y se prenden las alertas en Cali tras el aumento de los índices de delincuencia en los menores de edad. En lo que va de este año, aumentó la cifra de menores de edad en Cali, vinculados con hechos delictivos relacionados con bandas y oficinas de cobro, coinciden las autoridades locales de la ciudad. La Policía de Infancia y Adolescencia entregó este preocupante balance sobre el incremento de los delitos cometidos por menores de edad. El sicariato, el hurto y el expendio de estupefacientes son los más comunes. Cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, revelan que hasta el 27 de junio, 629 menores han ingresado al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, solo lo que corresponde al Distrito Judicial de Cali, y se reportan 30 casos más que en el 2015, cuando se registraron 599. Las autoridades también aseguraron que la descomposición social y la falta de información facilitan la acción delictiva de los menores de edad, quienes presumen que su edad es un amparo para esconderse de la ley. Ante esta situación, la Personería de Cali inició acciones para realizar encuentros con jóvenes en riesgo para alejarlos de pandillas dedicadas al microtráfico, a la trata de personas y al sicariato. Y escuchamos precisamente a Marcela Narváez. Ella es la capitán de la Policía de Infancia y Adolescencia de Cali. El año anterior, a corte, a fecha 30 de junio, se presentaron 474 casos de menores capturados por diferentes delitos. Este año tenemos un total de 486 casos. Se nos ha incrementado, es decir, la captura de jóvenes en conflicto con la ley. También se manifestó con los menores que quieren evadir esta ley. Muchos menores creen que por el hecho de no tener 18 años fácilmente van a salir de su responsabilidad, lo cual está errado porque ellos efectivamente deben pagar una sanción, deben ir a un instituto a resocializarse, a reeducarse para nuevamente pues salir a continuar con su vida. 8 de la mañana con 13 minutos es la información de Periodismo Público Radio, noticias importantes que se desarrollan en el país. Mucha atención porque también este jueves comenzará a circular en Noticias Económicas el nuevo billete de 20 mil pesos en la nueva versión que se le rinde al homenaje al expresidente de la República, Alfonso López Michelsen. El Banco de la República ya confirmó que desde el día de hoy, 30 de junio de 2016, comenzará a circular en el país el nuevo billete de la nueva familia de 20 mil pesos. En el reverso tendrá una imagen de la mojana y también del sombrero volteado, en el cumplimiento a la ley aprobada por el Congreso de la República. Y de acuerdo con el banco emisor, también tendrá unas medidas especiales de seguridad como el uso de la tinta, efectos especiales e hilos de seguridad. Es el segundo de la nueva familia de billetes, pues recientemente el Banco de la República puso a circular el billete de 100 mil pesos con el que se rinde homenaje al expresidente de la República, Carlos Lleras Restrepo. En esta ocasión es el billete de 20 mil pesos del que hablamos, que ahora tendrá un color marrón. 8 de la mañana con 14 minutos, noticias importantes que se desarrollan en el país, como también hoy se mueve el tema de aumentar los impuestos al tabaco y las bebidas azucaradas. Es una iniciativa del ministro de Salud, Alejandro Gaviria. La tarifa del cigarrillo pasaría de 700 pesos a 2.000 en lo que sería el primer año durante el Congreso número 12 de Hospitales y Clínicas. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, aseguró que dentro de las nuevas propuestas que tiene el ministerio está el aumento de los impuestos para el tabaco y también para las bebidas azucaradas para aumentar los recursos de la salud y financiar la ley estatutaria. 8 de la mañana con 15 minutos. Las noticias están aquí en Periodismo Público Radio. Ya regresamos con toda la información local. Noticias del municipio están aquí. Las noticias de Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, valorando nuestro patrimonio histórico. Durante años, se han practicado distintos deportes en el municipio de Soacha. Es muestra de unión y deseos de conservar la cultura del deporte de generación en generación. En la actualidad, se practican diferentes juegos,

la página mesadeconversaciones.com.co y descarga la aplicación en las tiendas de Android y Apple. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 8 de la mañana y 27 minutos en Colombia, 8:27, Angie, vamos con el desarrollo ahora de las noticias locales, después de haber realizado un recorrido, haber conocido lo que está pasando en nuestro país, en nuestra querida Colombia, pues ahora vamos a ver qué es lo que está pasando en el municipio de Soacha. Angie, está pasando que el concejal Wilson Rodríguez hizo una denuncia ayer a propósito del debate que se realizó en el recinto del Consejo Municipal de Soacha, con la presencia del secretario de Infraestructura Ernesto García Valderrama y del director de Servicios Públicos Hugo Alfredo Hurtado, pues uno de los temas básicos fue el famoso Plan Carrasquilla. Acordémonos, Angie, que aquí recientemente estuvo uno de los ingenieros de la Secretaría de Infraestructura y también estuvo el concejal Wilson Rodríguez hace alrededor de unos 20 días hablándonos del Plan Carrasquilla, teniendo en cuenta que este es un plan que el municipio proyectó alrededor de 20 mil millones de pesos para obras de saneamiento básico en comunas 3, 4 y 6, pero pues con el agravante que especialmente en la comuna 3 se le pagó al interventor la totalidad, incluso más del 100% de lo que él debió haber cobrado, y las obras solamente han avanzado un 23%. Es la denuncia que está haciendo hoy el concejal Wilson Rodríguez del Partido Verde. Es una situación delicada lo que está pidiendo el concejal. Y lo que están pidiendo los líderes, pues, es que se abra investigación en contra del contratista y en contra, sobre todo, del interventor y de la administración anterior. ¿Por qué se le pagó a un interventor cuando las obras apenas van en un 23%, cuando se supone que en el país se debe pagar es a medida que avanzan las obras, que sea, digamos, acorde con el porcentaje que avanzan las obras? Es decir, a estas alturas de la vida, si las obras van en el 23%, solo se le debe haber pagado al interventor lo que corresponde a las obras que se han realizado, más no el 100%. Pues Angie y Jessica, es una situación bastante compleja, ¿no? Estuvo fuerte el concejal Wilson Rodríguez. Angie. Pues sí, profe, el concejal Wilson Rodríguez hizo saber su preocupación frente al Plan Carrasquilla debido a los gastos invertidos en un 100% y pues que no se han visto los resultados en las obras. Preocupado con el tema de Plan Carrasquilla, que es el contrato número 774, porque aquí hay una situación grave que usted ha anunciado, secretario, y que yo creo que los entes de control deben de entrar a investigar, y es cómo es posible, compañeros, que al interventor de este contrato se le haya pagado más del 100% de la ejecución cuando la obra, en fin, lleva solamente el 23%. Un contrato que no cumple con los requisitos de la ley 80 de acuerdo a las modificaciones que ha tenido. Si bien es cierto, hoy todos los contratos en el país se realizan y en temas de obra y se van pagando de acuerdo al avance que van teniendo. Pero, oh sorpresa, cuando uno ve que la interventoría no, que el contrato de la interventoría no ocurrió lo mismo, sino allí se iba pagando mes a mes sin importar si las obras iban avanzando o no iban avanzando. Mismo afirmó que recibió críticas frente al Plan Carrasquilla y hoy percibe que tenía razón. Y efectivamente se evidencia las falencias de la administración anterior. De igual manera reconoce el apoyo y la búsqueda de soluciones de la administración actual. Muchos en el anterior gobierno me criticaban con el tema de Plan Carrasquilla y algunos proyectos que de alguna manera yo hacía objeciones, pero hoy veo que tenía que yo sí tenía la razón. Y un tema es, y evidencialmente el tema de Plan Carrasquilla, en la Comuna 3 inclusive se habló de que yo estaba en contra de ciertas obras. Y aquí hoy estamos evidenciando las falencias de la administración anterior. Que hoy aplaudo algo de este gobierno que en tratar de no afectar a las comunidades está buscando soluciones. Y eso, doctor Ernesto García, reconozco el compromiso que usted tiene con el municipio de Soacha. Hay que tener en cuenta la señalización, ya que afecta a la población el alto flujo vehicular, en un trabajo mancomunado de las Secretarías de Movilidad e Infraestructura. Así que el concejal hace referencia a los 4.000 millones que se ejecutaron en el Plan Carrasquilla, que ya se iniciarán las acciones jurídicas pertinentes para una infraestructura duradera en los barrios del municipio. Con respecto al tema de Plan Carrasquilla, querido secretario, es que se tenga en cuenta dentro de la ejecución y dentro de las obras el plan de manejo de tráfico y la señalización por parte del contratista. Porque una de las molestias de nuestros habitantes en la comuna número 3, en todo el sector, y yo sé que el concejal Sepúlveda en eso me acompaña, y es el alto flujo vehicular por las vías y no hay una señalización adecuada para las personas que evitan salir de la autopista sur debido a su tráfico denso y pues acuden a las calles de la comuna 3. Y aquí es importante una intervención entre la Secretaría de Infraestructura y un trabajo mancomunado con la Secretaría de Movilidad para que estos problemas se puedan mitigar y no se trasladen a cada uno de los habitantes de la comuna número 3 y así sucesivamente de las diferentes obras que se van a intervenir y se van a realizar en los diferentes barrios del municipio de Soacha. Pues habló duro el concejal Wilson Rodríguez del Partido Verde, pero también ayer en el Cabildo, donde reitero estuvo presente el secretario de Infraestructura y el director de Servicios Públicos, se pronunció el concejal Jaime Sepúlveda. Él también representa a la Comuna 3 y lo que él está diciendo es que si bien es cierto, Ediviales, que es el contratista, realizó ciertas obras, pues hay que revisarlas porque lo que él considera es que hay muchas falencias en lo que se ha hecho. ¿Qué dijo entonces el concejal Sepúlveda? Tema Plan Carrasquilla, que es un tema, un dolor de cabeza. Aquí aprobamos un empréstito en el año 2009, concejales, y esta plática duró congelada muchos años. En el año 2013, pues gracias a la gestión de la administración anterior, se le logró dar salida, pero desafortunadamente encontramos con uno de los peores contratistas que han llegado a nuestro municipio, con un consorcio español donde nos dejaron ver irregularidades por todos lados. Nos presentó falencia, no voy a tocar la parte económica, ya el concejal Wilson Rodríguez la mencionó, muy conocedor del tema. El concejal también mencionó que el año pasado se crearon mesas de trabajo para dar a conocer este tema y expresó su preocupación por la distancia en que trabajan en la construcción y las tuberías del barrio. El año pasado adelantamos unas mesas de trabajo para tocar este tema con la secretaria de infraestructura anterior, que la verdad nunca le prestó atención a este tema del famoso Plan Carrasquilla. Me preocupa la continuación de la obra debido a unas obras que dejó Ediviales, donde encontramos tuberías instaladas a escasos 60 centímetros de la rasante de la vía. Y en estas mesas de trabajo que adelantamos con los cuatro presidentes de la Junta el año inmediatamente anterior, solicitamos una revisión junto con usted, doctor Hugo. Nos acompañaba el gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de la zona 5, donde nos manifestaba que en una obra nueva no aprobaban la construcción de cárcamos. Cuando vayamos a manejar la vía en la sola excavación, la tubería quedaría flotante. Bueno, ahí está entonces el concejal Jaime Sepúlveda, quien también se pronunció al respecto. Lo cierto, oyentes del municipio de Soacha, es que hay que estar atentos y sobre todo Jessica y Angie, los habitantes, la comunidad de Comuna 3, 4 y 6, que es donde se están realizando las obras relacionadas con el Plan Carrasquilla. Pues la buena noticia es que esta administración finalmente, pues tanto al contratista inicial como al interventor, pues se le quitaron esos contratos, se adjudicaron a otros. Ayer anunció el secretario de Infraestructura, Ernesto García Valderrama, que en unos 20 días se van a reiniciar las obras y a ver si por fin se ejecuta. Porque es que mire, Jessica, es lamentable que en el año 2009 el Consejo haya aprobado el empréstito del denominado Plan Carrasquilla, se desembolsa el dinero y dura alrededor de 3 años en el banco, el municipio pagando unos intereses altos porque solo hasta 2013 en el gobierno de Juan Carlos Nemocón se ejecuta, se adjudica el contrato. Sin embargo, pues ya conocemos todas las irregularidades, el incumplimiento, solamente hay un avance del 23% cuando ya debieron haberse terminado esas obras, el municipio ha perdido, la comunidad ha perdido. Pues si bien es cierto, se anunció, reitero que en menos de 20 días comienzan las obras, se retoman las obras del denominado Plan Carrasquillas, que tiene que ver con saneamiento básico, obras de acueducto, de alcantarillado, de aguas residuales, en fin, pero yo creo que lo que se hizo atrás, lo que ya se hizo, ahí sí tiene que actuar la Procuraduría, la Contraloría y yo no sé si en algún momento pues la Fiscalía, porque aquí estamos hablando desde un detrimento patrimonial. ¿Y cómo es que un secretario de infraestructura, Jessica, estamos hablando de la anterior, porque fue una secretaria de infraestructura, cómo es que permite que se le cancele a un interventor el 120% cuando las obras apenas han avanzado un 23%? Ariel, le hago una pregunta. Nosotros tuvimos como la semana pasada al ingeniero de la obra, ¿verdad? Sí, señor. Que ha trabajado incluso con la administración anterior, sí, frente a esta obra. Y yo me acuerdo muy bien que él decía que una de las falencias de este tema del Plan Carrasquilla era la falta de estar como encima, ¿no? De hacerle seguimiento para que se esté cumpliendo. Pues es que mire, Jessica, en toda obra hay un contratista, pero para eso nombran un interventor, pero adicionalmente hay una secretaría, en este caso la de infraestructura, que es la que tiene, porque es que hay supervisores de obra, es la que tiene que estar pendiente cómo van los trabajos, cómo va la obra, qué avance tienen, cómo van los pagos. Y reitero lo que decía ayer o lo que dijo el concejal Wilson Rodríguez, ¿cómo es posible que al interventor se le pague más de lo que le correspondía en el total de la obra, más del 100% que se le pagó, y las obras apenas un avance del 23%? A él se le debió haber pagado un 23% que concuerde con el avance de las obras. Yo no sé ahí, pues ahí sí ya los entes de control que miren, pero la cosa es que estas irregularidades fueron denunciadas, Jessica, y me parece que de aquí se va a generar un escándalo mayor, porque ¿cómo es posible pues que simplemente con el dinero, con la platica de los suachunos se juegue y mire, algunos llenándose en el bolsillo y los otros pues sufriendo y pidiendo a gritos que se terminen las obras? Esa es la situación pues del Plan Carrasquilla. Son las 8 de la mañana, 40 minutos, y nosotros, Jessica, Angie, continuamos con más información. Noticias del municipio de Soacha: el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA también tiene sede en el barrio Villa Clara. El SENA aquí en Soacha, ¿ustedes conocen las sedes del SENA? Muy algunas bonitas. Algunas conozco. A ver si nos acordamos, pues la tradicional sede que queda aquí al lado del Teatro Suba, donde en alguna vez, eso es para los que conocemos la historia de Soacha, funcionó el Centro Bolivariano de Educación Superior. Sí, yo me acuerdo porque yo viví muchos años al lado. Un intento de universidad, ¿no? Digamos, como sí, el primer intento de un centro de educación superior que no funcionó, pero bueno, ahí el SENA funciona al lado del Teatro Suba. Y por supuesto, en Cazuca las dos sedes que hicieron aquí en el Tecnoparque, digamos dentro del mismo lote, hicieron dos sedes muy bonitas, creo que una de las mejores también del país. En Soacha no conozco más. En Cibaté conozco una muy pero muy hermosa sede de Cibaté, porque recordemos que digamos se trabaja como de manera regional Soacha-Cibaté, pero ahora se está diciendo que en el barrio Villa Clara, ahí al lado del Parque de los Locos, detrás del hospital, ahí queda el Parque Villa Clara, cerca al Colegio Cooperativo Eugenio Díaz, ese es el barrio Villa Clara, se va a abrir una sede del SENA. Ya sé qué infraestructura. Sí. Ahí funcionó el Colegio Bolívar, el Nuevo Bolívar, El Nuevo Bolívar. Cuando inició el Nuevo Bolívar, estaban allá en esas instalaciones en donde ahora va a ser el SENA. En la misma, Jessica. Así es. Su merced conoce muy bien por ahí. Bueno. Nuestro compañero Gersaín Ducuar estuvo, ¿no?, hablando con ellos. Sí, así es. Habló con Camilo Lopera, orientador de población vulnerable del municipio de Soacha, quien comentó qué programas tienen disponibilidad, qué programas ahí tiene disponibilidad para la población y qué facilidades brindan para culminar los estudios de los habitantes soachunos. Escuchémoslo. En el barrio Villa Clara del municipio de Soacha hay una sede del SENA con diferentes programas disponibles para toda la población. Camilo Lopera, orientador de población vulnerable, habla sobre el tema. Esta unidad del centro lo que pretende es atraer o llevar la formación a diferentes tipos de población, pues que son consideradas vulnerables por nosotros y por otras entidades. Estamos hablando de personas en condición de desplazamiento, de personas con discapacidad, de adulto mayor, de madres cabeza de hogar, afrodescendientes, personas que pertenecen a algún grupo étnico, que por algún motivo en su vida pues tuvieron que llegar al municipio, pero que pertenecen a alguna comunidad indígena, y los demás grupos minoritarios, población LGTBI. Estamos hablando también de gitanos, ¿sí? o pueblo rum, realmente son minoritarios, pero también tenemos esa posibilidad de atender este tipo de personas. Lo hacemos en apoyo con la alcaldía, con diferentes entidades, dígase ICBF, Juntas de Acción Comunal, líderes de las diferentes comunas, la Red Unidos, que es del DPS, y otras entidades, y también por cuenta nuestra pues hacemos directamente la gestión con comunidades. Les llevamos toda la oferta institucional, la oferta de formación titulada, carreras técnicas y tecnológicas, contarles cómo es la inscripción en el SENA, cuáles son las fechas en que se pueden hacer inscripciones, los programas, formación complementaria, que son los cursos cortos que van de 40 hasta las 100 horas, en ciertos temas básicos. Para esa formación no se requiere, para ese tipo de capacitación no se requiere formación, o sea, puede ser personas que tengan primaria incompleta, secundaria incompleta. Son los cursos de panadería, de cocina, de confección, los cursos de redacción, redacción también tenemos, pero principalmente servicio al cliente, archivo, y ese tipo de cursos cortos, pues que por 40 horas van a recibir un certificado donde les de algún modo reconocen esa competencia básica que tienen en un conocimiento. Se pueden acercar a las instalaciones y pedir información acerca de los programas que ofrece el SENA, les informó Gersain Ducuera Guerrero para Periodismo Público Radio. Pues buenas noticias, Jessica, Angie, para Soacha, ¿no? Sobre todo una institución como el SENA, de tanta trayectoria, con tanta posibilidad que ofrece, y pues ahora los habitantes, oiga, me alegra de verdad. Y cuando se vuelve un gancho o un trampolín mejor para quienes se gradúan del colegio y quieren uno de pronto definir y tener más claro qué quieren hacer de su futuro profesional, y mientras tanto van mirando qué es lo que les gusta y además tienen la oportunidad de conseguir su primer empleo, que es súper importante para poder sacar una carrera adelante. Sí, señora, yo me imagino también que esto fue gestión de la Junta de Acción Comunal, porque ahí en Villa Clara hay un presidente muy activo, me consta, este señor es, y creo que repitió ahorita en la elección de abril. La cosa es que a pesar de la cercanía con la sede principal, a la que estábamos hablando ahorita, ahí frente al lado, el Teatro Suba, porque habrán que 3 cuadras tal vez. Sí, no es muy lejos, más, ¿cierto? Es solamente pasar las primeras canchas de Porto Alegre, no más. Sí, no más. Pero lo cierto es que la infraestructura es muy buena, porque es donde funcionó, como bien lo decía Jessica, en alguna vez ahí en el barrio Villa Clara, digamos que eso ya es el límites con Porto Alegre, ya prácticamente sobre la carrera 12, el Colegio Nuevo Bolívar. Son unas instalaciones, digamos que aptas para la educación, y qué bueno que las utilice el SENA ahora también para contribuir con la educación de todos estos muchachos. Así es. Pues qué bien por el SENA. 8:46 y ahora del SENA nos vamos para la S, nos vamos para la empresa de salud del municipio de Soacha. El fin de semana realizó el ejercicio de rendición de cuentas en cabeza de la gerente encargada Karin Mendoza. Pues recordemos que año tras año, por norma, estas entidades, estas empresas tienen que rendir cuentas, tienen que reunir a sus afiliados, a sus empleados y decirles cómo se gastó el dinerito. Hay que resaltar, niñas, que la rendición de cuentas fue sobre el año 2015, ¿no? Estamos ya prácticamente a mitad del año 2016, pero la rendición es sobre la vigencia fiscal del año 2015. Ahí está entonces, el fin de semana la S, la empresa de salud de Soacha, rindió cuentas. Reitero, pues el ejercicio contó con la presencia del equipo técnico de trabajo, los usuarios de la entidad, y representantes de algunos medios de comunicación. Esa rendición de cuentas, perdón Ariel, porque no tengo mucho conocimiento al respecto, ¿esa rendición de cuentas se hace semestral o anual? Generalmente la hacen año tras año. Ah, ok. Aquí lo que se hizo fue el ejercicio sobre cómo les fue en el año 2015. Sí. Hay algunas cifras que vale la pena mencionar y destacar. Por ejemplo, en cuanto al trabajo realizado a nivel de atención en servicios asistenciales, los buenos resultados se mantienen, pues según los registros del primer semestre de 2015, se realizaron 71.804 consultas por medicina, 47.396 por odontología, identificando la demanda de los servicios de apoyo diagnóstico e imagenología a través de las atenciones realizadas en los servicios de laboratorio clínico, toma de electrocardiogramas, radiología y ultrasonografía. En cuanto a los programas de promoción y prevención, fueron realizados 6.721 procedimientos preventivos de salud oral, 6.672 consultas de planificación familiar, de las que 3.750 personas han sido beneficiadas en métodos anticonceptivos como lo son el DIU, el Yadel y los anovulatorios. También se registraron 8.515 consultas para prevención de las alteraciones de niños, jóvenes y adultos. 4.136 gestantes se beneficiaron del programa de atención integral a la maternidad y más de 11.000 vacunas fueron aplicadas en los centros de salud, más otras 6.667 aplicadas a niños de 0 a 5 años en Soacha por medio del programa municipal de vacunación extramural. Yo creo que también es importante resaltar que en la gestión administrativa mencionaron o hicieron énfasis en los cambios y renovaciones realizadas en la infraestructura de las 5 sedes de la institución en el semestre pasado, incluyendo las labores de mantenimiento y remodelación en áreas como odontología, con su respectiva dotación de equipos, toma de muestras de laboratorios clínicos, sala de espera, la educación de baños para discapacitados y la identificación de áreas por color e instalación de distintivos de habilitaciones, entre otras innovaciones que han contribuido a mejorar la calidad en la prestación de los servicios. Interesante, me parece que es también una buena noticia para Soacha. Sí, además me parece que una empresa como la S Municipal, que es tan sólida, y mire, Jessica Angie, pues nosotros, bueno, cuando digo nosotros, hay veces cuando hablamos con Carlos por el recorrido aquí en el municipio de Soacha, pues uno tiene la potestad de hablar sobre ciertos temas y mire que la S del municipio es una de las más sólidas a nivel del país, una de las pocas que se ha logrado mantener, que son autosuficientes, y yo creo que vale la pena un aplauso también para esta empresa que le ha apostado a mejorar los servicios y por supuesto de ofrecer diferentes alternativas para los usuarios. 8 de la mañana, 50 minutos en Colombia, corta pausa y volvemos con más noticias aquí en Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Si estas vacaciones buscas viajar, imaginar, explorar y descubrir, recuerda que hay diversas formas de hacerlo. Una de ellas es a través de la lectura. Puedes leer en tu hogar, la biblioteca más cercana, en el parque o en donde más cómodo te sientas. También puedes comentar y recomendarles libros a otros, prestarlos, regalarlos y leerlos en voz alta. Ayúdanos a fomentar el índice de lectura de los colombianos y disfruta de una de las experiencias más enriquecedoras. Porque leer es nuestro cuento. Hagamos de Colombia un país de lectores. Invita a Mincultura y Mineducación. Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, porque reconocemos nuestra cultura. La música que identifica a la región nace principalmente por el trabajo de los indígenas Zipas,

Prepárate para ser protagonista del desarrollo de tu región con Uniminuto. Estudia en la modalidad presencial o distancia, carreras profesionales o tecnológicas, cerca a tu casa y con opciones de financiación. Te esperamos en nuestras sedes administrativas, frente al Parque Principal de Soacha, carrera séptima, número 1224. Visítanos en cundinamarca.uniminuto.edu. Uniminuto, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. ¿Y tú? ¿Sabes qué está pasando en las conversaciones de paz en La Habana? Desde noviembre de 2012 nos hemos reunido en La Habana, Cuba, con el objetivo de construir unos acuerdos para finalizar el conflicto. Para ello concertamos una agenda de 6 puntos. Política de desarrollo agrario integral. Participación política. Fin del conflicto. Solución al problema en las drogas ilícitas. Víctimas. E implementación, verificación y refrendación. A la fecha hemos logrado acuerdos en 4 de ellos. Una vez logremos la firma del acuerdo final y con la movilización del país en favor de la paz, entraremos en una nueva etapa, en la que se dé inicio a la implementación de los acuerdos y se garantice su cumplimiento y verificación. Con esto lograremos las transformaciones que se requieren para cerrar los ciclos de violencia y sentar las bases de una paz estable y duradera. Visita la página mesadeconversaciones.com.co y descarga la aplicación en las tiendas de Android y Apple. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 8 de la mañana y 58 minutos en Colombia. Avanza el tiempo, ya faltan 2 minutos para las 9 de la mañana y nosotros continuamos con el desarrollo de las noticias a través de Periodismo Público Radio y de Uniminuto Radio Soacha, originando por supuesto desde los estudios de la Uniminuto aquí en el municipio de Soacha para toda Cundinamarca. Hay una noticia que tiene que ver, digamos, a la respuesta de los homicidios presentados en la Comuna 4 del municipio. Las autoridades se han reunido, estamos hablando del municipio de Soacha, las autoridades se han reunido en las últimas horas, tanto la policía del departamento como del municipio, el mismo alcalde, el secretario de gobierno, personal del CTI, de la SIJIN, del CTI de la Fiscalía, para tomar medidas respecto a lo que está pasando en Comuna 4. Recordemos que recientemente la Defensoría del Pueblo lanzó una nueva alerta sobre el asesinato de 2 personas en el sector de la isla. Uno de ellos era líder comunal. En fin, prendieron las alarmas y las autoridades, por supuesto, que han venido tomando medidas. Una de las medidas, Jessica, es la ley seca, ¿no?, para este fin de semana. Así es, la alcaldía de Soacha informa a la ciudadanía que mediante decreto 219 del 29 de junio del 2016, por medio del cual se adopta una medida de seguridad para preservar y proteger el orden público en la Comuna 4 del municipio de Soacha. Se prohíbe la venta y consumo de bebidas embriagantes en la Comuna 4, Casuca, respectivamente, a partir del mediodía del sábado 2 de julio hasta las 6 de la mañana del martes 5 de julio, con el objetivo de preservar y proteger el orden público en este sector de Soacha, controlando situaciones que puedan atentar contra la seguridad y tranquilidad ciudadana. Pues mire, Angie, lo cierto es que la medida es transitoria. Por ahora es solamente el fin de semana, desde el sábado 2 de julio hasta el martes 5, no podrán tomar, no podrán los habitantes en este sector, en este amplio sector, porque recordemos que la Comuna 4 abarca todo lo que es Casuca, Altos de Casuca y Ciudadela Sucre. Entonces, ojo con la venta de licor, ojo con tomar en vía pública, en establecimiento público. Seguramente lo podrán hacer si quieren tomarse responsablemente algunos traguitos, que lo hagan a puerta cerrada, en familia y sin hacer escándalo, o si no la policía está alerta y les va a ir mal. Si ustedes desean conocer pues el decreto completo, pueden ingresar en www.soacha-cundinamarca.gob.co y conocer todo acerca de esta medida que decretó el alcalde Elíasar González. 9 de la mañana en punto, Ariel. Por otra parte, y en otras noticias, los habitantes de Ciudad Bolívar esperan mejoras en el sector Angie. Sí, señorita, hay falencias en el sector de Jerusalén del barrio Ciudad Bolívar y los habitantes esperan que en un futuro pues se mejoren estos aspectos negativos en positivos, ya que son muy importantes para ellos. Al respecto, pues estuvo María Joaquina Rojas, habitante del barrio, que comentó que hay falencias en el sector donde vive, pero espera que en un futuro pues todo se mejore. Nuestro reportero Yersaín Ducuara Guerrero estuvo en el lugar. María Joaquina Rojas, habitante del sector Jerusalén de Ciudad Bolívar, comenta que hay muchas falencias en el lugar donde viven, pero esperan mejorar en un futuro. A ver, muy buenos días, mi nombre es María Joaquina, vivo en Ciudad Bolívar, sector Nueva Argentina Baja. Los problemas que se presentan en el sector son falta de transporte, parques, más seguridad, presentar programas que beneficien a los jóvenes para evitar tanta delincuencia y consumo de drogas. Sería muy bueno una persona que nos pusiera atención, que se preocupara por nuestro sector. La comunidad también quiere mejorar y espera que en algún momento se puedan organizar y cambiar todos esos aspectos negativos del sector. Les informó Gersaín Ducuara Guerrero para Periodismo Público Radio. 9:02 en Colombia, 9:02. Nosotros continuamos con el desarrollo de las noticias. Bueno, tenemos una noticia igual también importante para nosotros a nivel interno. ¿A nivel interno? Sí, yo espero que también externo. Yo creo que los oyentes que nos escuchan y nos siguen sabrán de quién vamos a hablar. Sí. Bueno, usted dijo a nivel interno, a nivel de equipo, ¿no? De equipo de trabajo. De equipo de trabajo. Suéltemela, Jeffer. Nuestro DJ Jeffer. Y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años. Su like, por favor, suelte el celular y venga a la cabina. Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti. Ay, oh. Ay, quiero regalarte en tu cumpleaños mi canción. Quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más. Hoy que cumples años. Bueno, ahí de fondo, y esta canción es con cariño, con amor, con gran aprecio del equipo de Periodismo Público Radio para nuestra compañera, nuestra eterna y fiel compañera Zulay Reyes Rubio. Nuestra productora. Nuestra productora, que sigue siendo nuestra productora a pesar de otros oficios y otras responsabilidades asignadas, pero Zulay es una persona que conocemos desde hace bastante tiempo. Y hoy el Todopoderoso le está regalando un año más de vida a nuestra compañera Zulay Reyes Rubio. ¡Feliz cumpleaños, Zul! ¡Feliz, feliz cumpleaños, Zul! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! El rollo es que no podemos contar porque es que son varios añitos ya. Sí, ya son varios años. Zulay, ¿cuántos años estás cumpliendo? 29, a mucho honor. Bueno, muy bien. Es que en la escala, ¿cómo es? Adulta joven. Adulta joven. Además dicen que hasta los, ¿qué? 30 o 35 se le puede preguntar la edad a las mujeres, sin problema. No, a mí me parece bien. Si yo cumplo 40, que me pregunten, que yo digo que tengo 40. Bueno, sí, pero no todas piensan lo mismo. Zulay todavía es una persona joven, todavía tiene toda una vida por delante, toda una vida y toda una vida profesional. Zulay, de verdad, de corazón, mil bendiciones, éxitos, que el Todopoderoso la guíe, la oriente, y que bueno, que todas las cositas esas que uno planea, de verdad, salgan como uno quiere. Muchas felicitaciones, Zulay. Ay, muchas gracias, Ariel, a Jessy, a Angie, a Jefferson, a Joana, a todos mil gracias, por esos bonitos deseos. Pues sí, ya no los estoy acompañando aquí como muy regularmente, pero cuando puedo, pues vengo. Claro, pero que sí. Pero de todas formas, no, mil gracias. Sí, son 29 años que ya pesan, como dirían por ahí. No, todavía no, todavía no. Ya vienen. Por ahí cuando uno vaya llegando al quinto, ya comienzan a pesar. No, ya he hecho demasiados proyectos, muchas cosas. Uno nuevo que, pues, gracias a Dios, pues, ha salido hace poquito. Eso iba a decir que arrancó la semana de su nueva vida, porque uno en realidad celebra nuevo año cuando cumple años. No sí. El 31 de diciembre, sino cuando uno cumple años. Pues sí, porque sí. Para uno el nuevo año es a partir del cumpleaños. Sí. Y qué rico que esta nueva semana Zulay inició su nuevo proyecto, que es como coordinadora de mercadeo y comunicaciones externas acá en nuestra universidad. Sí, qué bueno. Y qué bueno que siga perteneciendo a la familia Uniminuto, de verdad. Exacto. Entonces, yo te deseo también, y te tuteo porque somos amigas además, te deseo un gran feliz cumpleaños hoy, y ya es evidente que vienen proyectos maravillosos, proyectos de crecimiento profesional, de poner a ejercer todo lo que se sabe y atreverse a aprender cosas nuevas. Así que feliz cumpleaños de todo el corazón, Zulay. Ay, gracias mi Jessy. Sí, como tú lo dices, son ya nuevos retos, nuevas cosas que se vienen, y pues empezando añito, pues qué más rico eso que ya tener como una estabilidad laboral, que eso, pues gracias a Dios, y se lo dije esta mañana a Diosito, muchas gracias por este regalo tan bonito que fue el trabajo. Sí, oiga, qué cumpleaños tan hermoso, ¿no? Sí. Con un buen trabajo, desempeñarse en lo que uno le gusta. Dije, pues no, si bien es cierto, se aparta un poquito de la producción del programa, pero sigue perteneciéndolo al equipo Uniminuto y nos sigue acompañando Zulay, porque se lo hemos manifestado abiertamente, pues nos encanta que ella forme parte de este gran equipo. Y sobre todo que, digamos, que a nuestro lado haya batallado tanto, que no es fácil en estas lides de los medios de comunicación, ¿no? Sí, ya llevamos varios años Ariel y yo ya juntos. Bueno, don Jeffer, déjela sonar, si le el vallenatico, ¿qué tal? Sí, me gusta, sí. Claro, ¿no? Pues folclorista 100%, pues... Pues Jeffer, ¿cómo que no el vallenato? Lo dejé a libre albedrío y dijo un vallenatico, chévere, ahí está... Que Dios te regale vida, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo. Hoy te quiero regalar al dueño del sol y el mar. Quiero regalarte a Dios, oro no te puedo dar, pero sé que vale más lo que está en mi corazón. Que Dios te bendiga. 998 Jeffer, ¿quién canta? Esta canción es de Peter Manjarres. Peter. Que Dios te bendiga se llama. Que Dios te bendiga, Zulay. Ay, amén. Peter Manjarres, ahí está. Pues todas las felicitaciones del mundo, se lo merece de verdad. Zulay Reyes Rubio, sigue siendo nuestra productora, nuestra compañera. Todas las bendiciones del mundo, de verdad. Éxito, Zulay. Y bueno, qué rico, ojalá hoy sea un día inolvidable. Ya comenzó con pie derecho, con esa buena noticia de un trabajo ya mucho más estable, mucho más sólido. Y bueno, ahora vienen los amigos, ¿no? El comportamiento de los amigos, la invitación a almorzar. Vamos a ver quién invita a almorzar. Y mañana... Aún no me han dicho nada. Bueno, sorpresas tiene la vida. 9:09 de la mañana, corta pausa y ya volvemos con más noticias. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Se conmemoran 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, ultimado en la plaza principal del municipio de Soacha. Las madres de Soacha claman justicia frente a la decisión de aplazar para el 2016 el juicio contra los militares implicados en los llamados falsos positivos. Usted fue el único periodista que llegó a un lugar apartado de Soacha, donde murió un niño que estaba durmiendo y que fue impactado por una bala perdida. Soacha es un municipio aledaño a Bogotá, sin embargo, pese a su cercanía a la ciudad, presenta graves problemas sociales de seguridad y movilidad. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, porque conocemos nuestros barrios. Uno de los sitios emblemáticos de cada municipio colombiano es su iglesia católica, y la de San Bernardino en Soacha es uno de los casos particulares, ya que fue destruida por el terremoto del 12 de julio de 1785. Luego, en 1791, se abrieron nuevamente sus puertas, después de una reconstrucción que costó 11.509 pesos y 6 reales, parte de los cuales aportó la Real Audiencia,

Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Las 9:16 de la mañana, 9:16, hoy es jueves, ¿no? Sí, hoy es jueves, pero 30 de junio. 30 de junio y se avecina puente. Sí, y mañana arranca julio. Mañana ya es primero de julio, ya, ¿no? Estamos en el ombligo del año, Ariel. Ay, a carajo, dijo un amigo. A carajo. Y además, ¿este fin de semana es puente? Y este fin de semana es puente. Este fin de semana, para quienes quieran descansar un poquito también, está la posibilidad de extenderse hasta el día lunes, aprovechando el puente festivo. ¿Qué puente es? Eso iba a preguntar, ¿sabes? Yo no conozco, yo la verdad no estoy pendiente, sé cuándo es festivo y no, pero... En nuestra cabina sabemos porque hoy es festivo, el lunes es festivo. Pero todavía no es el puente, a mitad de año son los famosos reyes, ¿no es? San Pedro, San Juan, me dice su lado. Ah, los reyes, hombre, los reyes son en enero. ¿Ya? Me doblé como 6 meses. San Pedro, ¿no? San Pedro, San Juan. Búrlense, aquí están que se ríen porque... Ariel ya celebró Navidad, año nuevo. El retrovisor se me fue... San Pedro y San Pablo. Y de hecho el día era conmemorativo el día de ayer, 29 de junio. Lo que pasa, pues, como estamos en Colombia, igual se aplazan algunos días para esta celebración. Sí, recordemos la famosa ley emiliana de trasladar hacia el lunes siguiente los festivos. Menos mal. Muy bien, 9:18. Ayer por fin se recuperó la plaza de mercado, Jessica y Angie. Después de 12 horas de operativo... Pues las autoridades, pero mire que no hubo necesidad de atropellar a la gente y nos alegra que ese alcalde se haya craneado un operativo más de sensibilización y concientización, porque lo que hicieron las autoridades fue ingresar muy temprano a la Plaza de Mercado, persuadir a quienes estaban ocupando este bien público, tratar de convencerlos que se salieran a las buenas porque igual los iban a sacar. Es que no se pueden adueñar de un espacio que no es de ellos, es así de simple. Y afortunadamente, después de casi 12 horas, porque entiendo que desde las 6 de la mañana ellos estuvieron y sobre las 5 de la tarde lograron recuperar la plaza, le van a hacer, me imagino que algunas adecuaciones para que los vendedores ingresen de nuevo y ofrezcan sus productos, Jessica. Sí, interesante. Aquí Marco Fidel Mendieta, secretario de Gobierno del municipio, manifestó que, abro comillas, se realizó un logro importante, ya que se ha dado cumplimiento a una resolución. Además, todo se desarrolló con tranquilidad y se recuperó un inmueble para el municipio. Sí. Pero sobre todo para la comunidad. Pues es que eso es lo importante, ¿no? Cierro comillas, así que a mí me parece que es la oportunidad para que quienes quieran reactivar su microempresa, ofrecer sus productos y demás, pues lleguen a la plaza y se vuelva algo bonito. O sea, es que los pueblos o los municipios, la plaza de mercado es muy importante. Es un símbolo. Como la iglesia. Como la iglesia y el parque. Son la iglesia, el parque y la plaza de mercado. Y la plaza de mercado, y pare contar. Eso es cierto. Y me parece chévere y le aplaudo al alcalde y a la gobernación y la administración de ahorita que quieran recuperar la plaza de mercado de Soacha. Sí, vean, obviamente el operativo estuvo encabezado por la Secretaría de Gobierno y la Policía, pero el alcalde Eleazar él mismo fue. Normalmente un alcalde nunca va a esos operativos. Profe Ariel, yo recuerdo que hace un par de meses en el páramo San Jorge, bueno, en la vereda San Jorge exactamente, sí. Él fue a la audiencia sobre minería y él pronunció, o sea, concretamente, literalmente dijo que a él no le gustaba legislar desde un escritorio, la cuestión era ir al lugar, a apropiarse pues de la problemática y ejercer su cargo. Y es coherente también, y es coherente también con su filosofía humana, ¿no? Ajá. Él hace una administración muy humana. Un plan de desarrollo a escala humana. Entonces, ahí es donde vemos que está haciendo el trabajo como lo prometió. Sí, señora. Pues ahí está entonces, qué buena noticia entonces, y repito, sobre todo que haya sido las buenitas, que no haya habido necesidad de intervenir del ESMAD, que eso siempre hay atropellos, siempre es un problema, cuando interviene el SMAD, porque bueno, si bien es cierto, en algunos casos tiene razón, porque la gente tampoco se puede ir apropiando de las cosas, pero hay que evitar, y Eleazar es más de hablar, si le toca, pues finalmente intervenir, la ley lo faculta para que ordene un operativo, pero en este caso a través de la persuasión, de la concientización, del diálogo, se logró que ellos salieran. Es importante que todos sepamos que ahora se va a entregar a la Dirección de Servicios Públicos pues la plaza de mercado, con el fin de que reorganice el tema para que las personas que cumplan con los requisitos y consideren tener derecho y manifiesten querer trabajar allí, lo puedan hacer utilizando este espacio recuperado para los comerciantes y la comunidad del municipio. Así que yo creo que se pueden informar, se pueden acercar a la alcaldía, no sé a dónde se pueden acercar para que... A la Dirección de Servicios Públicos, que queda en la Secretaría de Gobierno, carrera séptima con calle 13. Muy bien, ahí se van a acercar. Exactamente. Para que manifiesten su interés de querer ser parte de la Plaza de Mercado. Exactamente, 9 de la mañana, 22 minutos en Colombia. Ahora vamos a esa sección tan bonita, que a mí me gusta, a mí me encanta. Y quienes tenemos identidad por esta Soacha, amor por este querido municipio, pues nos encanta porque es algo de tradición, algo de historia, algo de patrimonio. El Salto del Tequendama, el mítico Salto del Tequendama, esos informes que nos trae, esos informes los hace Ingrid, ¿cierto? Ingrid Bonilla. Nuestra compañera Ingrid Bonilla, la sección Caminando con el Varón del Sol. Yo siempre digo Caminando con el Dios Varones, Caminando con el Varón del Sol. Ingrid Bonilla. Soacha es un municipio lleno de cultura, diversidad, gastronomía, turismo y lugares exóticos. Periodismo Público Radio presenta Caminando con el Varón del Sol. En 1927, el Hotel del Salto abre sus puertas un lujoso hospedaje con un mirador hacia la catarata, donde se hospedaban los personajes que hacían parte de la élite capitalina. Es una atracción turística. Los visitantes pueden admirar la caída del agua de 157 metros de altura. Sin embargo, debido a la contaminación, los turistas perdieron su interés en visitarlo. En 1990 fue abandonado debido a su alto costo de mantenimiento y se convirtió en un lugar preferido para cometer suicidios. La casa es de la Granja Ecológica El Porvenir. Roberto Arias Pérez le vende a la Granja Ecológica El Porvenir. ¿Quién es la Granja Ecológica El Porvenir? Son una serie como de biólogos de la Nacional que hacen una granja, la Granja Ecológica El Porvenir, en la parte de arriba, una granja de que van los muchachos y tienen animales, ovejas, vacas, y le enseñan como esa cultura agro. Compran la casa, se la compran a Roberto Arias Pérez y hacen la fundación para que incluso Ernesto Samper hace parte de la fundación, y ellos tienen todo el lado derecho, o sea, desde la casa, todo ese costado derecho hasta la catarata. Entonces por eso digamos que ellos son como que no se puede entrar ahí, porque la prioridad de ellos es restaurar la casa, que la casa quede en función y sea restaurado, pero restaurar esa casa vale mucha plata. Digamos que tiene un fin de llegar a ser una casa museo del Tequendama, pero mientras van en su proceso, tienen como dos componentes museográficos. Uno es un aula de la CAR, que es sobre el tema del río, y otra parte de la casa es de la sala del Sistema de Museos y Patrimonio de la Universidad Nacional. El descubrimiento de un nómada en la región del Tequendama le dio el honor al municipio en ser el lugar más antiguo de América Latina en hallar los restos de un primitivo, aproximadamente hace 12.000 años. Fue descubierto en el año 1977 por el colombiano Correal y el antropólogo alemán Van der Hahn. Este descubrimiento data de un pueblo nómada, más o menos se habla el hombre del Tequendama data de una población, es decir, de varios restos humanos que tienen una antigüedad de más de 12.000 años de historia. Allí se encontraron piedra labrada, pues ellos eran, como dije anteriormente, nómadas, entonces su labor aquí en la planicie, en la región del Tequendama, era la de cazadores, porque ellos no, pues, eran, como se dice, inclusive ellos eran un pueblo que al ser nómadas, pues ellos no diferenciaban, por ejemplo, el tener una pareja, sino se mezclaban entre ellos, ¿sabes? Que cuenta como una especie de grupo dedicado a la cacería. La invitación es para que todos visiten este sitio que cuenta con una maravillosa vista y sobre todo con una riqueza cultural e histórica. Este es un reporte de Ingrid Bonilla Rodríguez para Periodismo Público Radio. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Si nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí. Es una canción y es un tema que con amor le dedicamos a nuestra compañera Jessica. Ya, Jessy, ¿saben qué estaba diciendo mientras que escuchaba la canción? Dije, nuestro DJ Jeffer se puso romántico. Es una canción que con cariño esperemos que le guste. Va a estar siempre en nuestro corazón, Jessica. Y este momento, pues, es un poco difícil para nosotros, porque Jessica nos ha acompañado durante este proceso. Uniminuto Radio, Periodismo Público Radio, es una compañera de esas trabajadoras, fiel, aguerridas, que, digamos, no le queda grande nada. Y por cosas de la vida, Jessica se nos va. Jessica nos acompaña hasta el día de hoy. Y, pues, digamos que hay veces no es fácil para uno cuando lidera procesos que los compañeros se le vayan, pero finalmente esa es la vida. Jessica es una persona joven, es una persona que le gusta romper paradigmas, que le gusta arriesgarse a las cosas, y dentro de esas decisiones que ha tomado en la vida, tomó una decisión y es irse de nuestro lado por ahora. Esperemos que muy pronto la tengamos, seguirá en nuestro corazón Jessica, porque Jessica incluso se va del país. Entonces, bueno, le decimos eso, hasta pronto, Jessy, de verdad. Muchas gracias por todo, por esa energía, por esas ganas, por ese cariño, por ese trabajo, por esos conocimientos, por esos aportes tan importantes a este grupo de trabajo, Jessy. Gracias, Ariel. Ariel me conoce hace muy poco, en realidad me conoce desde que empezamos el proyecto acá con periodismopublico.com en Uniminuto Radio Soacha, que mi director me dijo que quería que los apoyara por lo menos 2 días a la semana, pues porque también tengo labores acá dentro de la universidad, y me definió muy bien, y me alegra que en tan poco tiempo pues me haya conocido y visto cómo soy, que sí, soy como arriesgada. Tomé una decisión, estoy ya asustada, ya nostálgica. Ya comienza a darle a uno, dicen sí. Los abuelos, le comienza a dar cuscús porque sí. Ya llega la hora cero. No, y además porque llevo 2 años en Uniminuto y pues sí, me da como nostalgia. Jessica, vamos a aprovechar 3 minuticos a conocer rápidamente. Jessica, ¿es de dónde? Soy Rola, soy de Bogotá, pero vivo en Soacha hace 20 años. Hace 20 años. Entonces soy soachuna. Casi toda la vida prácticamente, sí, en Uniminuto 2 años. En Uniminuto 2 años, pero soy graduada de más de Uniminuto, o sea, conozco el proyecto de Uniminuto y este proyecto de radio le creí sobre todo cuando veo estudiantes que se unen al proyecto, le creen al proyecto y ven cómo ellos pueden ser parte de todo esto. Y aún más le creí a Ariel cuando yo los escucho hablar a usted y a Carlos y escucho cómo en serio están comprometidos con Soacha. Y pues yo soy soachuna, yo vivo aquí hace 20 años, yo soy soachuna, yo quiero el municipio. Y pues yo digo, pucha, qué chévere, perdón el pucha porque es una muletilla mía. Pero fue solamente. Sí, qué chévere que exista gente que trabaje por el municipio y aún más que inspiren a pelados jóvenes que apenas están arrancando con esto. Como nuestra compañera como Angie, ¿no? Como Jeffer, como una niña, Joan. Prácticamente. Todos son jóvenes, aquí ya los viejitos somos los el rector y el director de periodismo público. Bueno, sí. Jessy, decisión ya tomada, se nos va de un minuto. Jessica venía manejando, recuérdenos, comunicaciones institucionales. Institucionales en la Uniminuto, renuncia, no renuncia para digamos irse a otra empresa, sino para emprender un proyecto nuevo en la vida. Exactamente, dentro de esos arriesgones muchas veces salen las cosas y se nos va, decidió irse a vivir a Chile, ¿no, Jessy? Sí, Ariel, lo que pasa es que yo terminé la carrera en Chile, yo hice un año, mi último año de carrera lo hice en Chile y pues me gustó, hice amigos que me quieren mucho y que yo quiero mucho y siempre desde que me vine me insistían que me devuelva, que me devuelva. Llegué a Colombia, encontré un Uniminuto, mi papá me dijo, empiece a hacer, a ejercer su carrera, haga hoja de vida, me quedé en Uniminuto conocí a mi novio, me enamoré y no me fui por eso y ahorita él me está siguiendo la cuerda y pues nos vamos y los dos se van, ¿no? Y nos se vamos van junticos, sí, junticos los dos, dice una canción. Juntico sí. Los dos. Sí, porque sola no me hubiera sido capaz de ir. Claro, el apoyo vez. Ahí, la media naranja aún no le hace falta. Hombre, su mujer siempre nos va a hacer falta. Pues Jessica, solamente le deseamos de corazón éxitos, de verdad, éxitos. Que los sueños se cumplan, que las metas se cumplan, que se abran las puertas, porque a una mujer como Jessica, pues solo se le puede desear eso, que las puertas se abran y que esos sueños, esos anhelos se logren y se alcancen, así sea en tierras lejanas, así sea fuera de nuestra patria, pero por supuesto que también en la República de Chile, por digamos era América Latina, pues hay muchos colombianos allá, personalmente tengo amigos en Chile, y bueno, la vamos a tener cerca, finalmente este cuento de las comunicaciones, espero que nos siga sintonizando, allá a través de periodismopublico.com y a través de Uniminuto Radio. Zuli, se nos va. Bueno, se nos va Jessy, pues personalmente para mí fue un gran apoyo, una gran amiga, la quiero mucho. Desde que la conocí cuando llegó, no, siempre me impactó, siempre su tenacidad, su berraquera, su entusiasmo, las cosas las decía, voy a hacer esto y lo hacía, no se quedaba en palabras y a mí eso me motivó, ella me motivó mucho, también me motivó a hacer algunas cosas aunque Jessy no lo sepa, ella fue un pilar para mí muy importante y además que ella fue la que me motivó también a le tomar la decisión energía, de... esta mujer aún, en serio. Sí, me motivó a tomar la decisión de empezar a trabajar, de empezar a hacer otras cosas diferentes, ella me decía, usted puede y además esas palabras para mí fueron muy importantes, entonces yo quiero mucho a Jessy y a mi manera personal, una gran amiga, una gran compañera, es Jessy, sí, Angie. Jessy, pues mira, realmente desde que pues, empezamos aquí la labor en cabina, hubo como esa amistad y sí, esa química. Vas a dejar un vacío grande aquí en la cabina. Fue muy bueno haber compartido contigo este trabajo, pero pues de eso se trata la vida, ¿no? De abrir las alas y empezar el vuelo. Entonces, lo que yo te deseo es que te vaya muy bien, demasiado bien en esta nueva etapa de tu vida y que lo disfrutes al máximo. Es lo mejor. Así va a ser, con la ayuda de Joanita. Joana, que siempre también está con nosotros en la parte de producción, apoyando, mirando, fortaleciendo la información. Joanita también es una persona muy joven, pertenece a la Uniminuto como estudiante y también a este grupo de trabajo de Periodismo Público Radio. Bueno. Pues claro que sí, son dos emociones muy diferentes. Pues la primera, el cumpleaños de Zuli, estamos muy emocionados también. Vamos a festejar por lo alto, ya que pues también nos enseñó muchísimas cosas de tenacidad, de valor, de realizar las cosas bien y de ser juiciosa en la labor, de ser constante más que todo. Y pues los sueños se le están realizando. También otro sentimiento como de nostalgia, porque bueno, he aprendido a conocer a Jessy desde, durante este proceso acá en periodismo público y me ha dejado muchas veces sorprendida y también con la boca también ahí sí callada, porque he notado su compromiso, su trabajo, su amor también por el municipio, y he notado también que es una persona muy, muy chévere, muy especial, muy alegre. Y eso también nos deja esa alegría y esa energía positiva acá en periodismo público. Sí, y mire sí, que sí. Esa clase de personas como Jessica contagian, y contagian para bien. Y bien lo dicen ustedes, es una persona alegre, dinámica, echada para adelante. Yo creo que es uno de los, y se lo confieso, Jessica, y se lo digo con el mayor cariño y respeto, es uno de los atractivos que como mujer tiene. Para uno de hombre ver una mujer que hace las cosas, eso vamos es pelante, eso para atrás, para nada. Y digamos que empuja cualquier proceso. Yo creo que empuja a la pareja, empuja a la familia, empuja a los grupos, exacto, empuja a todo. Y mire, esa clase de personas triunfan porque triunfan en la vida. Y ese es, eso es lo que le estamos deseando de corazón hoy, Jessica, en ese nuevo, en esa nueva etapa de la vida. Irse del país no es fácil, por supuesto. Afortunadamente Jessica pues ya vivió allí en Chile, ya tiene amigos, ya no le es como tan desconocido el ambiente, ¿no? No, no, ya no. Pues tengo donde llegar hay gente que me dice, acá tiene familia chilena, y pues eso también es importante. Bueno, y, pero no vaya a resultar cantando chichi chilelele, hay no, que no, seguir no, Colombia, no, no. Colombia. No, yo soy colombiana al 100. Gracias, en serio, casi me hace llorar. Gracias, en serio, y ojalá, yo los voy a seguir escuchando y siguiendo, pero yo sí espero escuchar muchas voces jóvenes, muchos estudiantes acá haciendo un periodismo con el respeto que se debe hacer periodismo, o sea, con la veracidad y con la responsabilidad de hacer periodismo de verdad, que es lo que cuando me cruzaba estudiantes yo les decía, uno no estudia 5 años para simplemente sentarse en un micrófono, hablar por hablar, o enfrente de una cámara hablar por hablar, sino hacer periodismo de verdad, y que aprovechen el escenario y los maestros que tienen, Zulay, Ariel, Carlos, que tienen un montón de conocimiento para enseñarles, y que yo también aprendí y que yo también me contagié y terminé enamorada. Yo renegaba y renegaba y me toca madrugar, pero terminé enamorada también de este proyecto y le creo mucho al proyecto, y eso es lo importante, que todos creamos en el proyecto. Si nosotros creemos, los demás nos van a creer. Eso es el principio para que las cosas salgan, creer. 9:37, pues despedimos así a nuestra compañera Jessica Duque, démosle un aplauso que se lo merece por tantas cosas bonitas que nos dejó, por tantas cosas bonitas que nos transmitió, y bueno, yo no me cansaré de desearle éxitos, mil muchos bendiciones, éxitos, que se cumplan esos sueños, que como pareja también, porque eso es importante, ajá, ese apoyo emocional, pues triunfen, se entiendan y seguro que van a salir adelante, Jessica. Tan bello, Ariel. Muchísimas gracias, Ariel. 9:38, Jeffer, dejemos ahí. Siempre estarás en mí, siempre estarás dentro de nosotros aquí, esta mujer que tanto apreciamos y que se nos va. El sol es siempre igual, no importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Sin nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino. Un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber. Porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. que siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es luz, que un amigo es la luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.